En este lunes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, «Es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. Más les valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo». Los apóstoles dijeron al Señor, «Auméntanos la fe». Él respondió, «Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería». Palabra del Señor. No hay nada más lindo que empezar un lunes con ganas, de buen humor, con deseos de vivir una linda semana, sin estar agobiado antes de empezar, sino todo lo contrario, dejando el agobio en manos de Jesús, sabiendo que Él sabe ocuparse de lo nuestro mucho mejor de lo que pensamos. ¿Empezaste, como se dice, con mala onda, cansado, mirando para abajo y esquivando personas? Bueno, tranquilo, tranquila, haz el esfuerzo de levantar la cabeza, de mirar hacia adelante, de saludar aun cuando no tengas ganas, hacerle la contra a esos sentimientos negativos que no te dejan empezar este día en paz. ¿Alguna vez probaste quedarte sin nada en la billetera por ayudar a alguien, por dar una limosna? Sé que parece demasiado exigente lo que te estoy diciendo, pero quiero seguir en sintonía con el Evangelio de ayer. Quiero que continuemos reflexionando sobre lo que Jesús quiso enseñarnos al elogiar a la viuda que dio todo lo que tenía para vivir. Por mi parte, me sale una expresión de deseo. Ya quisiera tener esa fuerza, esa generosidad, ese gesto de ser capaz de quedarme sin nada en los bolsillos, pero con todo ese amor en el corazón como lo hizo esa mujer. ¿Cuántas veces fuimos capaces de tener un gesto así? Al contrario, ¿cuántas son las veces que damos con mucha facilidad lo que nos sobra y jamás se nos mueve un pelo al dar? Como lo muestra el Evangelio, y aunque nos duela reconocerlo, increíblemente son las personas pobres de bienes y de corazón las únicas capaces de dar todo por otros y para otros. Y en eso me gustaría que nos detengamos en estos días. Los sacerdotes lo experimentamos muy seguido, esto de ver cuánta generosidad tienen aquellos que tendrían todo el derecho, por decirlo así, de quedarse con lo poco que tienen para poder vivir un poco mejor. Son muchísimas las veces que nos quedamos con la boca abierta al ver cómo dan aquellos que menos tienen, ya sea cuando vamos a dar nuestro tiempo para un responso, al ver un enfermo, ante un sacramento, y aún cuando uno se niega a recibir algo. Ellos siempre quieren retribuir el don recibido de alguna manera. Eso no pasa tanto con los que más tienen, es así. Se revive el Evangelio y nos debería abrir el corazón. Hay miles de viudas generosas que en silencio y sin hacer mucho ruido dan lo poco que tienen para que otros no la pasen tan mal o simplemente para devolverle a Dios algo de lo que sienten que reciben de Él. Hoy te propongo que repitamos juntos esa expresión tan linda que brotó de los labios de los discípulos ante las palabras de Jesús. Señor Jesús, auméntanos la fe. En este día, aumentanos la fe, danos un poco más de fe, ayúdanos a creer un poco más, a que es posible ser generosos como la viuda. Ayúdanos a confiar en que tu palabra es verdad siempre, más allá de todo lo que nos pueda pasar. Queremos confiar en serio, no solo de palabra, sino de corazón, con la vida, con nuestras actitudes. Queremos empezar este lunes teniendo una mirada un poco más profunda, como la tuya, sabiendo que lo que nos propones es posible. Algo del Evangelio de hoy nos dice que es posible perdonar cuando se tiene fe. Es posible recibir y aceptar con humildad 1000 veces el perdón de un hermano que se equivoca y se arrepiente. Si tu hermano peca, si alguien que vive la fe, un cristiano sincero, pecó, si tu marido pecó, si un sacerdote pecó, si tu hijo pecó y pide perdón, perdónalo. No hay otro camino. ¿Tenemos o no tenemos fe? Con fe es posible perdonar. Si vos y yo pecamos,